Bienvenidos. Con mucha emoción queremos invitar a nuestros amigos y seguidores a disfrutar de nuestra música y compartir momentos de alegría. Esto es Revelación Alemana. Muchas gracias, Omar Folmer, por compartir este momento de alegría y este momento musical, y agradecidos por estar presentes junto a nosotros. Esas parejitas a bailar polka, vamos, vamos. Arriba.